Ya mi cabello pinta canas y estoy llorando como un niño. Aún te guardo aquel cariño de ayer, yo no te pude traicionar. Todas las noches yo platico con todo aquello que has tocado, todas las cosas que dejaste al marchar guardan un algo de ti. No sé si ya nunca jamás volverás, pues han pasado tantos años, y sin embargo yo te voy a esperar sin que me importe nada más. Ya mi cabello pinta canas y aún te lloro como un niño. Que Dios te cuide y te bendiga, mi bien, aunque se olvide de mí. No sé si ya nunca jamás volverás, pues han pasado tantos años, y sin embargo yo te voy a esperar sin que me importe nada más. Ya mi cabello pinta canas y aún te lloro como un niño. Dios te cuide y te bendiga, mi bien, aunque se olvide de mí.